Con un proyecto ganador en los Grammys ayer, inicia hoy El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Empezábamos con Beyoncé y un tema de su documental de Netflix sobre su presentación en Coachella, el documental Homecoming, que se ganó ayer el Grammy a Mejor Película Musical. Espectacular este proyecto y estamos oyendo dos canciones de ahí, Crazy in Love y Freedom. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 70, el turno es para los Doobie Brothers y esto que dice así, a las 8 y 6 minutos ya casi, la canción Long Train Running. Sabor de la noche. Juro que el tiempo que tú estés dentro yo te esperaré. El tiempo que tú estés dentro yo Salía, juro que. Le saluda Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche. Son las 8 y 12 minutos. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. En pocos minutos los saludamos al aire. Bueno, les cuento un poco más sobre esta canción. Salió la semana pasada y Rosalía la estrenó en los Grammy anoche. Ella por la tarde ganó el Grammy al mejor álbum alternativo latino, creo, y prometió que durante la noche su presentación sería cargada de esencia española, de esencia flamenca, y definitivamente fue así cuando cantó esta canción. En mi opinión, fue una de las mejores presentaciones de la transmisión en televisión de los Grammy, y fue un espectáculo. Rosalía, con Juro Que. Nos vamos ahora con algo de los 90. El turno es para YouTube. Y esto que dice así, del álbum Pop de 1997, Circulate, regulate, oh no. You cannot connect it. noche. El sabor de la noche. En la FM. Lizzo fue otra de las grandes ganadoras ayer en los Grammy, además una de las presentaciones más comentadas con esta canción, Truth Hurts. Estaban oyendo esta versión en vivo en los BET Awards de uno de los grandes éxitos del año. Lizzo, Truth Hurts, en el sabor de la noche, le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio. Y el hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con una canción que cantó Ariana Grande ayer en los Grammy, pero tristemente Ariana fue una de las grandes perdedoras en la competencia de ayer, no ganó ni un solo premio, pero sin lugar a dudas esta canción es uno de sus grandes éxitos, es la canción Seven Rings, pero vamos a hacer una cosa especial. Seven Rings, imagínense que viene de un tema que fue compuesto por Rodgers y Hammerstein para un legendario musical de Broadway que luego se volvió una película, The Sound of Music, La Novicia Rebelde, ya ha tenido muchas, muchas versiones por grandes cantantes y músicos de jazz, y es una de las canciones más queridas de los Estados Unidos. My Favorite Things es la original. Así que, para que se armen una idea de cómo suena la original, les voy a mandar un poquito de una versión que hace gran Tony Bennett de My Favorite Things, en un pequeño mashup. Y

clásico en 1996. A esta hora en El Sabor de la Noche, George Michael, que en paz descanse, con un tema del álbum Older, Fast Love. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar ahora a los que se conectan a nuestras redes sociales. Vamos a empezar por el Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Nicky DJ, David C. Rodríguez C., Denis Zamaca, Carlos Salinas, Camilo Ernesto Izaza, Gladys Fuquén, Erika Contreras, Lolita Camargo, Brian Huertas. Saludamos a Diana Osorio M., Jim Cotrino. Saludamos también, por ejemplo, a Estela Uribe, Luis Eduardo Chávez, Alberto Patiño, Ricardo Rodríguez, Estela Cortés. Saludamos a Fanny González, saludamos a Ricardo Rodríguez, Gladys Fuquén, Javier Flores, Mr. X, saludamos a Jorge Col. Y bueno, nos pueden seguir también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. En unos minutos los saludamos al aire. Mientras tanto, nos vamos al año 2005 con esto que dice así: Gwen Stefani, Eve, Rich Girl. Nah. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Staying Alive, Los Bee Gees, un clásico de 1977, la película Saturday Night Fever. A esta hora en el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora con esto que dice así, del 2013, una de las canciones más importantes de ese año, una canción que fue número uno, y dice así, Pharrell Williams, T.I. y Robin Thicke, Blurred Lines.

glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Bad Guy, Billie Eilish, la gran ganadora en los Grammy ayer. Uf, ganó canción del año, grabación del año por este tema, álbum del año por su disco Where Do We Go When We All Fall Asleep. También ganó mejor nuevo artista y otra categoría. Billie Eilish, Bad Guy, además el productor de esta canción, su hermano Phineas, ganó productor del año en los Grammy. Así que definitivamente la noche de ayer fue la noche de ella. Vamos a terminar hoy en el sabor de la noche con un clásico que sonó ayer en los Grammy. No, mentiras, va a sonar en estos días en un evento que se está llevando a cabo en Los Ángeles en este momento. Un homenaje a Prince de la Academia, que tiene el mismo nombre que esta canción. Y digo que va a sonar en unos días porque se está grabando hoy, pero se va a transmitir por televisión en unas semanas. La canción Let's Go Crazy. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a terminar entonces con esto. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright.